Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues, hey, pues muy buenas. Estás en la Casa de la Bomba. Has entrado una vez más a este programa de Radio Ela. Bueno, pues como te comentaba, que no sé si se me ha oído porque el micro iba un poco mal, has entrado en la Casa de la Bomba, un programa de Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Como sabes, este programa se realiza desde aquí, desde la Ela, pero lo remiten todas las semanas desde Radio Topo, Radio Chabolo y Radio La Granja, las tres emisoras de Zaragoza, y Radio Malva desde Levante. Y bueno, pues hoy he traído a un invitado, Felipe Imposter, que aparte de ser guitarra de los grupos Los Disparos y No Beats, que por cierto se estrenasteis hace poquito, se le conoce como Imposter cuando pincha por ahí. Es un experimentado DJ de la ciudad de Madrid. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Pues muchísimas gracias por venirte. Ojo, has traído una pila de EPs que tiene una pintaza. Unos cuantos. Qué bien, sí. Qué bien. A ver si te gustan. Bueno, pues como yo sabía que Felipe sabe bastante de música, que yo conozca, sabe bastante de música, pues eso, el 77, 79, pero bueno, sobre todo dentro del mod y así, controlas bastante, ¿no? ¿Es lo que te mola o qué? Sí, bueno, en realidad, en el del 77 al 79, aparte del punk, hubo un revival mod con muchas bandas. Entonces, al final, lo que yo escuchaba era esta época así un poco en general y me gustaba tanto lo uno como lo otro. Guay. Sí. ¿Y lo que has traído hoy, más o menos, dónde lo englobarías? He traído sobre todo más punk rock clásico y algún grupo así de power pop y bueno, algo mod tengo también por ahí. Así que un poco de todo, para englobar un poco lo que era todo aquello. Fantástico. He traído más inglés, ¿vale? Y irlandés. Americano he traído muy poco. Vale. Porque es donde más grupos salieron y bueno, es quizá más representativo. Perfecto. Bueno, pues vamos empezando si quieres. Pues nada. Me has traído en primer lugar uno de los Dickies, ¿no? Sí, los Dickies. Estos son muy cachondos, son muy divertidos. Son de California y empezaron en el 77, este single es del 79. Lo raro de esta gente es que sonaba muy, aunque sea de California, sonaba muy ingleses. Sí, sonaba, ¿no?, mucho más a punk inglés que a americano, que a Ramones, por ejemplo. Y la verdad es que siguen tocando y te lo pasas muy, muy bien. Y bueno, con este rollo inglés, al final en Inglaterra fueron donde tuvieron más peña que iba a verles. Sí, ¿no? Harían varias giras por ahí. El disco es añejo, ¿eh? Es mitiquísimo. Sí. Está guay lo que me estabas diciendo ahora, que en la galleta del EP te viene de cada lado la letra de la canción. Sí, viene la letra. De hecho, cuando lo voy a pinchar al buscar, siempre buscas cara o cara B y al final dices, anda, si simplemente hay que leer la letra. Muy bien. Pues, ¿qué canción vamos a poner, Felipe? Pues es la cara A y se llama Many Moon Jack, que es de su segundo disco. Venga, pues vamos a ver si no la cago y pongo bien la canción. Sí, señor, pues hemos empezado con una buena mitiquez, Felipe, los Dickies, ahí hemos estaban. Hemos empezado fuerte, sí. Muy guays, muy guays. Oye, me comentabas fuera de micros que a esta peña les viste tú hace 3 añitos o así, ¿o qué? Sí, en el Gruta. Que yo separan cantante y guitarra originales, seguro, el resto de la banda no me acuerdo. Uh-huh. Pero dieron un conciertazo de punk rock muy, muy, muy bueno y muy divertido, como son ellos. La gente se volvía loca. Sí, ¿eh? Se les veía en forma lleno. A pesar del paso sí, de los sí, años. Sí, además con unas ganas y una actitud muy, muy, muy bien. Y muy rápidos, de esto que hay veces que vienen 20 años después y lo tocan un poco todo más lento. No, no, esto lo tocaban a toda caña. Qué guay. Y fue un bolaco. Muy bien, pues ahí estaban Dickies. Y oye, ¿qué te quería decir? Que os estrenasteis este sábado con tu grupo No Beats, ¿no? Sí. Ahí en La Gatonera estuvisteis tocando. Estuvimos en La Gatonera, era el primer concierto. Y ¿qué tal fue? Pues nosotros salimos bastante contentos, a pesar de ser el primero y que te falta mucho, pero sobre todo la gente estaba encantadísima y bueno, nuestro corto repertorio, pero muy intenso, y salimos flipados, la verdad es que salimos contentísimos, muy bien. Muy guay. ¿Qué otras bandas tocaban? ¿Meinhof? Meinhof, tocamos primero nosotros, luego tocó Amenaza Tormenta y luego tocó Meinhof. Vale, vale, vale. Pero Meinhof no son estos que unos viven en Londres y... No. Estos son de Carabanchel, ¿no? Ya dijeron en Hortaleza Caos que conocían eso, Jaime y Javi a un grupo, pero eran ingleses, o que había parte inglés, ¿no? Sí. Son de Carabanchel. Ah, muy bien, aquí. Muy bien. Bueno, pues nada, ahí estaban Dickies, que vamos a poner a continuación. Veo por aquí Jimmy... La otra cara, sí. Los Undertones, los Undertones de Derry, de Irlanda del Norte. Conocidísimos porque hicieron el Teenage Kicks, que es la canción más de las más conocidas de la época. Uh-huh. Y que además da nombre al club donde pincho yo. Le llamamos el Teenage Kicks al club. ¿Ahora estás pinchando en un sitio fijo siempre no, o cómo? Ahora hemos parado, pero bueno, como nos llaman de algún concierto que toco yo y luego hay fiesta, me invitan a pinchar. Uh-huh. Y bueno, estuve pinchando en Gijón también, o sea, me llaman de algunos sitios y bueno, una vez al mes así. Sí que saco siempre. Qué guay. Teenage Kicks se llama el sitio, no estaba en la vida. No, no, el Teenage Kicks es el nombre del club, o sea, digamos del que bar, el, ¿no? No, el bar tienes el Groovy o era el Groovy, vale. Donde estábamos y digamos que cada viernes o sábado pincha una persona, una gente diferente. Uh-huh. Entonces esa gente somos un grupo de tres, pues nos ponemos un nombre a nosotros mismos, simplemente. Ah, es vale, una vacilada. Vale. Okay. Sí. Vale, pues guachi. Pues nada, el Mars Bars, que es, bueno, tiene nombre de chocolatina la canción. Y esto les pasa al revés que los Dickies. Estos eran de Irlanda y se parecían bastante a los Ramones, más un poco americano. Y nada, eran los héroes de John Peel, así que muy chulos. Muy o sea, bien. Que les haría más de una sesión de esas, ¿no? Que hacía él de grabar pues, y pues si no programa. Fue la primera, le debió faltar poco. Toma ya. Y nada, también siguen tocando. Tocan con otro cantante, pero en directo también impresionante. Joder. Venga, pues vamos con Mars Bars, se llama la canción, ¿verdad? Sí. Venga, ahí vamos, Undertones. I need a Mars Bar, hey Ray, this bar, to help me through the day. I need a Mars Bar, a potato bar. It helps me, makes me work as the play. It helps me, makes me work as the play. I never eat my dinner, I push away the plates. You can see I'm getting thinner, because I just can't wait to get my Mars Bar, hey Ray, this bar, to help me through the day. I need a Mars Bar, a potato bar. It helps me, makes me work as the play. It helps me, makes me work as the play. To Patrick Murray, David Bowie, and all the other stars, there's evidence here to show you that there's life on Mars. I need a Mars Bar, hey Ray, this bar, to help me through the day. I need a Mars Bar, a potato bar. It helps me, makes me work as the play. It helps me, makes me work as the play. There's glucose for energy, caramel for strength. That chocolate's only there to keep it delightly. I need a Mars Bar, hey Ray, this bar, to help me through the day. I need a Mars Bar, a potato bar. It helps me, makes me work as the play. It helps me, makes me work as the play. To anybody out there who still eats Twix, no! A bunny of packets of buttons, I gave them up when I was 6. I hope your teeth are rotten. I need a Mars Bar, hey Ray, this bar, to help me through the day. makes me work as them play. It helps me, makes me work as them play. It helps me, makes me work as them play. Work, rest, and play. Ahí estaban Undertones. Bueno, ¿qué? ¿Nos quieres comentar algo más de esta gente? Bueno, lo principal es que volvieron hace 5 o 6 años a hacer conciertos y tenían muy claro cuál era su mejor disco, que era el primero, uh-huh. y era lo que tocaban y eso hacía que los conciertos, yo los vi un par de veces y fueron espectaculares, muy muy bien. Volvieron pues para tocar, pero no sacaron nada nuevo o así. Pues yo no sé si llegaron a sacar disco. Pero no, no me acuerdo, pero en directo tocaban todo lo típico. ¿Los viste aquí en Madrid? Les vi en Madrid, sí, tocaban en la Sala Sol. Sí. ¿Por qué memoria tienes, Felipe? Sí, va a los conciertos y sí que tengo ahí. Me gusta mucho. No, no, yo creo que se me queda ahí, al final no, que no lo hago aposta. Que me gusta tanto que no. Claro, lo que te interesa se te queda guay. Sí. Bueno, pues a continuación, ¿qué vamos a pinchar? Que ya lo tengo girando. Pues Jilted John. Esto no me suena a nada. No, es que luego me he enterado porque de este hombre yo no sabía nada y resulta que era un actor cómico inglés. Ah, y sí, ¿no? Claro, al final el punk se volvió moda y entonces salía gente que grababa un single o un disco y luego tampoco se sabía más de ellos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, la canción es muy divertida, va de chica deja a chico y chico se entera con quién está y entonces el chico le pone a parir a él y a todos, le llama tontos a todos. Sale mogollón de nombres diciendo que son tontos y bueno, nada, es de 1978 y esta la suelo poner bastante, bastante bien. Mucho. Es un rompepistas. Es un rompepistas, sí, sí. Nosotros a esto le llamamos temas de puño en alto. De puño en alto. Sí. Venga, pues todas con el puño en alto. I've been going out with a girl, her name is Julie, but last night she said to me, when we were watching telly, this is what she said. She said, listen John, I love you, but there's this bloke I fancy, I don't want to two-time you, so it's the end for you and me. Who's this bloke? I asked her. Gordon, she replied. Not that Puff, I said dismayed. Yes, but he's no Puff, she cried. He's more of a man than you'll ever be. Here we go. 2, 3, 4. I was so upset that I cried all the way to the chip shop. When I came out, there was Gordon standing at the bar stop. And guess who was with him? Yeah, Julie. And they were both laughing at me. Oh, she is cruel and heartless to pack me for Gordon, just cause he's better looking than me, just cause he's cool and trendy. But I know he's a moron. Gordon is a moron. Oh, she's a slag and he's a creep. She's a tart, he's very cheap. She is a slut, he thinks he's tough. She is a bitch, he is a puff. Yeah, yeah, it's not fair. Yeah, yeah, it's not fair. Pues ahí está el tío llorando, el pobre. Sí, le ponen un poco a parir al colega. Pues guay, guay, para echarse unos bailes. Sí, se nota ahí el tono de humor, incluso se ve que intenta imitar un poco a Johnny Rotten de los Sex Pistols, sí, ¿no? Pero en plan coñeta, ¿no? La manera de cantar, pero... es total, sí. Como una versión South Park de sí, Johnny, sí, Rotten. Bueno, pues muy guay. A ver, ¿esto qué es? The Sound of Suburbs. Estos son los members. Sí, el grupo, pues nada, son del 79. Sí. Y es el single también. Es, bueno, sacaron el LP y single. Y es un tema muy así, como, bueno, como dice el nombre, de las calles, ¿no? Muy, muy urbanete y muy buenas. Estos vinieron al Burlitzer, creo, hace 2-3 años, pero no fui a verles. Entonces no sabía ni qué tocaban, pero sí que deben estar todavía. Bueno, estos grupos al final lo dejaron en los 80, se tiraron 20 años sin tocar y luego alguno viene de vez en cuando. Y bueno, este me parece un temazo. De Sound of the Sabbath. Sound of the Sabbath, sí. Y nada. Venga, pues ya está puesta la agujita. Ahí vamos. Empezamos. This is the sound. This is the sound of the Sabbath. This is the sound of the Sabbath. Every lousy Monday morning, he protests, go crashing on the road. 10 o'clock, Broadmoor siren, trying to be mad, won't leave me alone. Johnny is down there at his window, looking at the night. I said, hey, what you listening to? There's nothing there. That's right. This is the sound of the Sabbath. This is the sound of the Sabbath. Ahí estaban los Members, The Members. Que, oye, esos me sonaban muy guay, ¿eh? Me han gustado mucho. Sí, ya se va notando un poco de street punk ahí, ¿no? Sí. Las voces y eso, los coro a gritos y eso, y bueno. Sí. Hombre, ya estaban saliendo grupos como Cogni Reyes, ¿no? Y sí, se va notando ya el 79 que vamos, que hay grupos que van metiéndose en este rollo. ¿Esto es Felipe? ¿De dónde has dicho que eran, sabes? ¿O? Los Members son ingleses, lo que ya no sé si eran de... Bueno, no, de, a eso me refería. Sí, sí, son ingleses. Muy guay, muy guay. Venga, pues lo siguiente que vamos a pinchar, cuéntame, me dices que estos me van a gustar. Sí, a ver, estos son los Rebillos, que empezaron siendo los Recillos, con Z. ¿Ah, sí? Sí. Pero no son los Recillos los otros, ¿o sí? Los de... Los míticos Recillos. Sí, Recillos, sí. Los Recillos en realidad sacaron un LP en estudio, creo que un directo, y luego se cambiaron, con el rollo de la nueva ola ya le empezaron a meter teclados, uh-huh. Y le llamaron los Rebillos, pero eran prácticamente los mismos. Anda. Y bueno, se canta la misma chica y el chico cantan en los dos grupos. Ah. Y nada, al final lo que le meten así un poco diferente aquí es el teclado y... Y nada, el single es su primer single como Rebillos, uh-huh. Y es de 1979, los Recillos eran del 77. Uh-huh. Qué y guay. Eran jefes los Recillos. Los Recillos eran jefes. Que allí le llaman como Risilos o algo así, claro, luego nunca te enteras de qué grupo están hablando. Ah, ya ves, claro. Porque allí eso de Recillos, ¿no? Y Rebillos no... Torrevilla no le suena. Bueno, pues vamos a poner el tema What's the Boy for Me, ¿no? Sí, el que sí, da sí. nombre al single. Sí, muy rapidito, muy cañero. Venga, pues ahí vamos. Vamos. Pues ahí estaban, Rebillos. Sí. muy guays, me han gustado. Me, sí. Sonaba muy guay, sí. Oye, y Felipe Imposter, si vamos a verte a pinchar, sí. más o menos, ¿esto es lo que pinchas en un día normal o según? Sí, o... sí, bueno, igual... El estilo me refiero. Sí, sí, sí, sí. Igual algunas más pop, algunas más punk, pero sí, esto... Vamos, estos grupos lo pinchamos prácticamente siempre. Uh-huh. Porque además, joder, somos tres pinchas y pues igual ponemos 30 canciones cada uno, o sea, date cuenta que son 90 grupos, o bueno, igual se repite alguno. Joder. Pero aún así hay mucho, es una época, es lo que te decía fuera de antena, ¿no? Que con el punk se recuperó el formato single, que se había perdido en los primeros 70, uh-huh. y todos los grupos sacaban singles, sacaron, o sea, aparte de las multinacionales, salieron muchas independientes y hay un porrón de grupos, incluso muchos de ellos solo tenían single, no llegaron ni a grabar el EP. Entonces hay mucho donde elegir. Me comentabas como que se había perdido el rollo de sacar singles y que con el punk como que lo recuperaron un poco. Sí, a lo mejor también es, o sea, al final si en los 70 hay más rock sinfónico y cosas así, las canciones son más largas, el single tampoco tiene la idea de la inmediatez, ¿no? De pasar en la radio para que le guste a la gente o para que lo oigan. Entonces con el punk esto vuelve a cambiar y vuelven a salir miles de singles. Y al igual que en los 60, muchos de los grupos, canciones que sacan en los singles luego no venían en los LPs. Entonces al final en un año igual te graban 18 canciones con un LP y 3 singles. Entonces sacaban muchísimo material. Uh-huh. Mm. Joder. Ay, estoy flipando. Estoy sacando aquí... Bueno, estoy viendo un EP de los Suki Subs y encima el vinilo es rojo. Ya de sí, aquella época no me lo vinilo puedo creer, rojo. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Fue cuando, cuando se empezó con... Con aquello. He traído algún que otro colorín también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Qué guay, qué bonito. Está guay, los vinilos de color así, rojo, luego transparente. Le hacemos una foto para colgar. Sí. Qué chulo. Claro. ¿Qué canción quieres poner de aquí? Stranglehold. Vale, perfecto. Así lo voy poniendo. Vale. Cuéntanos un poquillo de esta gente. A ver, es extraño porque los típicos colas que veías con grupos punk de la época, de la típica pared con los Spistos, los Clash, etcétera, los UK Subs siempre salían, ¿no? Sí. Como que empezaban en el 76. Pero yo no sé por qué razón no graban hasta 1979. Yo no sé si hubo algunos cambios de formación o que simplemente no les fichaba nadie. Uh-huh. Y le pasó un poco como a los 999, que el LP a lo mejor es más pausado, uh-huh. pero sacaron un single, los 999 fue el Nasty Nasty y digamos que los UK Subs fue el Stranglehold, que es una canción la más cañera del disco. Incluso yo creo que como que está ahí metida un poco a cajón, porque no es bastante más acelerada que lo que hacen en el LP. Muy guay. Esto tiene pinta de ser una joyita, ¿eh? Es súper bonito. Es muy chulo, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ¿vamos a darle caña o qué? Muy bien, claro. Venga, ahí vamos. Vamos. Pues ahí estaban Uka Subs, como molan, ¿eh? Me flipan. Sí. Yo sé que han venido a tocar, pero no les he ido a ver. Pero sí que yo han sí, venido... Yo hace años les fui a ver, pero hace bastantes años. Vienen así cada 3-4 años sí que aparecen. Y en festivales de estos están en todos, de allí por Inglaterra. Molan. Están bien, muy bien. Y el vinilo rojo una chulada, ¿eh? Es que yo qué sé, ahora como que es muy común, ¿no? Sí. Que hagas vinilos de colores y tal, pero yo no sé si en aquel entonces, en el 79, ¿no? Es ese disco. Sí. Se hacían muy pocos en color. Luego en los 80 se hicieron más, pero era más caro sacar el single de color. Claro. Entonces ahora más o menos, ahora es más fácil, porque no hay mucha diferencia, pero en la época sí que era más caro sacar el de color. Sí, ¿no? Bueno. ¿Y ahora qué vamos a pinchar? Pues a mis favoritos, a Steel Little Fingers. Sí, ¿no? Son tus prefes. Pon la otra cara. La otra cara mejor. Sí, vale. Porque iba a poner la de 78 revoluciones por minuto, pero al final Alternative Bolster es uno de sus temas estrella, es su mejor tema, es el que tocan al final en los conciertos. Y vamos a pinchar el hitazo, pues. El hitazo, sí. Además... aquí salió mucho punk rock, pero para mí Steel Little Fingers ya se puede considerar como punk, ¿no? Más, había más protesta, había letras con mensaje y le meten mucha caña. Y bueno, Alternative Bolster es uno de los temas de la época, creo que es del 78-79. Salieron ya... Aquí es que iba todo tan rápido que los... Había como una diferenciación entre los que salían en el 77 y luego ya como que el 78 y 79 era muy tardío, ya es increíble. Sí, ¿no? Como que en 3 años parece... Cuando eras un crío te parecía, no, estos son de 77 y estos son de 79. Y dices, pero si dije 2 años, no es nada. Hombre. Ya. Sí. Pero sí que se nota diferencia. Okay. Sí. Bueno, yo creo que ha cambiado todo muy rápido, ¿no? Ya. Y bueno, esta gente tienen 4 LPs y los 2 primeros así son los más punks y eso. de mis favoritos del punk, vamos. Muy guay. Pues venga, vamos a pinchar este temazo. Alternative Ulster. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, pues temazo, joder, es que sí. Yo por el nombre no me lo sé, me he pillado de sorpresa, pero este es un hitazo sí. En toda regla. De los más grandes, sí señor. Muy bueno, muy bueno. Sí, y además las letras ya empezaban a ser lo que dices tú, que llamas tal... Sí, a ver, se metían con todo lo que era la invasión británica de lo que es Irlanda, uh-huh. Pero no iban más allá de la crítica a Inglaterra, o sea, no eran pacíficos, o sea, no apoyaban la violencia, pero sí que se metían con lo que venía de fuera, ¿no? Lo que pasa es que luego también, claro, aquí al no entender mucho las letras, pues también yo creo que se tergiversó un poco todo y decían como que, no sé, como que se les asociaba a lo mejor al IRA y toda esta gente, pero claro, no, también por no. El nombre, ¿no? Claro, sí, alternativo y tal, pero al final tienen, vamos, que ellos eran más bien pacifistas, lo que pasa es que, claro, sí que se metían con la realidad de lo que le daban por culo a los ingleses, vamos, eso no se lo quitaban. Vale, bueno, bueno, pues ahí estaban Steve Littlefingers, unos jefazos. ¿Y ahora con qué vamos, Felipe? A ver, te voy a sorprender porque este era el batería de Police. ¡No jodas! Sí, y entonces se puso el nombre de Clark Kent, que Superman. Es el nombre de Superman, sí. Y sacó pues esto es como Jilted John, como el actor este que te digo, ¿no? Pues que había gente que aprovechando un poco el tirón de todo aquello, pues se desfogaban y sacaban alguna historia. Y se nota un poco este tipo de copias porque este single ya es del 80, pero... Pero se tiran al punk de 77 inglés, puro y duro, la canción, ¿no? Y nada, es eso, ya has visto que el vinilo es sí, de color también. Pero súper bonito también, ¿eh? Sí. Bonito, bonito. Y eso, ya no sé, yo creo que no hizo... Sacó el single y sacó el disco en vez de un 12 sacó un 10 pulgadas, uh-huh. y yo creo que no hizo nada más de después con este nombre y, ni de este rollo. Toma. Pero vamos, esto le salió clavado, esto le salió muy bien. Sí, ¿no? Batería de Police, ya ves, ya sí. ves. Venga, pues vamos a ello, con Clark Kent, ahí vamos. Muy bien. I am the hottest thing you ever will see. You know I'm something it ain't easy to be. I am the neatest thing that ever hit town. There isn't anything that could bring me down. Don't care if you really wanna hang around. Don't care, cause I am the neatest thing in town. Don't care if you really wanna stick around. I don't care if you even wanna put me down. The girls are always trying to settle me down. They never guess I'm only fooling around. My only worry is my humility. It dampens all my heavy artillery. Don't care if you really wanna hang around. Don't care, cause I am the neatest thing in town. Don't care if you really wanna stick around. I don't care if you even wanna put me down. Don't care. No, no, don't care. ID. So you don't need to check my history. You know I'm something it ain't easy to be. There isn't anyone who I'd rather be. Don't care if you really wanna hang around. Don't care, cause I am the neatest thing in town. Don't care if you really wanna stick around. I don't care if you even wanna put me down. Pues ahí estaban. ¿Qué? ¿Nos cuentas algo más de esta peñi? Nada, que molaba mucho más el single que todo lo de Police. Ya ves, ¿eh? ¡Roxen! No, no, hombre, tenían temas buenos, pero joder, es que esta canción mola mucho. Esta está guay. Mm. Bueno, que mientras tanto ha venido Isra, que sí, que te voy a subir el micro. A ver, no sé, habla, saluda a las oyentes, por favor. Chavales. A ver, aquí, pero no quiero interferir en el programa, ¿eh? Habla un poco más, que no sé cuál es tu micro. A ver, di. Se me oye ahora. Ahora sí. No voy a interferir en el programa, ¿eh? Solo únicamente para decir que Police es posiblemente de los nombres de grupo más feos ahí de la historia del rock and roll. Pues sí, no lo vamos a negar. Bueno, sí. Creo que te da la carátula de Clark Kent sin el disco. O sea que. Bueno. ¿Habéis puesto Alternative Halster de Littlefinger? Justo antes de llegar tú. Justo. Sí, para recibirte. Justo antes. Mm. No sé por qué, pero este grupo lo tengo ahí especial aprecio. Te mola mucho a sí, ti, ¿verdad? Sí, lo he dicho que era mi grupo de punk favorito de la época. También. Sí, es que es un grupazo, hemos ¿eh? Hemos hablado de ello, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a poner a los Cockney Reyes. Sí, hombre, algo de hoy ya, ¿no? Vamos a poner algo ya. Bueno, pues ya del 80, ¿no? Que fue cuando empezaron a salir, pues eso, con Neil Reyes, Son 69 llevaba poco tiempo, los Cock Sparrer también llevaban poquito, y bueno, aunque igual sí llevaban, sí que tardaron también en grabar, ¿no? Y eso, pues estos eran unos locos, unos hinchas del West Ham, que salían en el Top of the Pops con las camisetas y en los discos igual. Y bueno, lo cachondo es que los LPs... Eso que es un equipo de fútbol, ¿no? El West Ham, sí, es un equipo de fútbol de Londres. Y eran, sí, eran hooligans ahí a tope. Y lo cachondo es que los discos, el primero y el segundo, se llaman Greatest Hits 1 y Greatest Hits 2. Entonces, cabrones. Yo me acuerdo cuando me fui a comprar los LPs que decían, no encuentro los discos. Y luego resulta que es que les llamaron así Es muy buena idea. Oye, Isra, tú tienes el micro todo el rato ya abierto, ¿eh? O sea que cuando quieras metes baza. Vale. Pues vale, y Felipe, ¿qué canción quieres que pongamos? Pues ¿qué cara? Pon el Batman. Batman. Sí. Salieron varios, sacaron lo que te decía, ¿no? Sacaron también varios singles y algunos lo metías en el EP y otros no. Y entre el 80 y el 81 sacaron bastante material. y bueno, un referente dentro del punk hoy inglés, ¿no? Ya ves, referente incomparable. Sí. Vale, pues sube el volumen y vámonos para allá. Cockney Rejects, ¿eh? Sí, ya se cambió ahí, ¿eh? Ya... Aquí ya traen todo el hoy. Sí, sí, todo el hoy de golpe. Qué guapos, qué guapos, están muy guays. Pues sí. Muy bien, ahora viene una maravilla. Cuenta. Lord Damned, pues... Lord Damned fueron el primer grupo inglés de punk que sacó un LP. Sacaron en el 76. Y, bueno, luego... Luego se hicieron ya, en los 80 se hicieron ya un poco rollo gótico, pero lo primero estaba muy muy bien. Y nada, he traído el Ninninit, que es como, bueno, si no es junto con el New Rose, son así los dos temas más significativos de ellos. ¿A ti te gusta más el Ninninit que el New Rose? A mí me gusta más el Ninninit, sí. También es que lo versioneó Elvis Costello, como el viejo Costello me gusta mucho, creo que, que a partir de ahí tiene un poco su rollo. Sí, sí, sí, te pega Elvis Costello. Sí, mola, con las gafas. Aunque no lo parece. Sí, de hecho lo de Felipe Imposter viene porque había una canción de Costello que se llama The Imposter. Y me gustó lo del impostor y dije, hostias, bueno, pues eso, mola el nombre. La verdad es que es un tío con mucha clase. Sí, sí, sí. Pero en el New Rose lo versionaron Guns N' Roses también, ¿eh? Por el nombre. Es verdad. ¿Y a ti es moco de pavo? ¿A ti que te gusta más el de Guns N' Roses o qué? Sí, bueno, tampoco me controlo mucho a Damned, ¿eh? Tengo el primer disco, creo, que vienen estas dos, ¿no? Sí, sí, sí, es el primero. Pero vamos, tampoco me los controlo yo demasiado. ¡Qué jefes! Vamos a poner ese temita... Just a man can simplify. ¡Yay! Prima. Joder, joder, acabo de ver el disco que vas a pinchar después y casi me va a estallar el corazón hoy, Felipe. Bueno, quería decir estamos hablando fuera de antena el disco Lord Dande viene sin portada y viene como con un papel de la casa Steve Records, ¿no? Que uh-huh. Steve fue una casa que empezó pues eso en el 76, una casa independiente que pues uno cogió y llevaba el dinero, el otro llevaba la producción y Nick Lowe producía y produjo a los Danned, a Elvis Costello, a Motorhead, o sea, aprendió a producir con aquello, ¿no? Uh-huh. Fue una casa de discos que sacó a muchísimos grupos, a muchísimos singles y nada, tenían lemas tan buenos como el que pone aquí, ¿no? Que dice en el disco: si significa tanto para tanta gente, es que es Steve. Y muy guay. Ahí nada, la verdad es que es un casón de discos. Jo, es un pedazo de EP, Felipe, ese. Sí, ¿no? Okay. Madre mía. Me encanta. Una mierda. Bueno, ¿no? Vamos a seguir en la misma línea de cosas fantásticas. Hostia, Batman, lo de Cockney Reyes. Sí. Entendió Batman y va a ser la coñita. Habíais puesto antes también. No, estaba a punto de especificar. Pero antes habéis puesto que Clark Kent, ¿no? Algo claro, sí, es verdad. Antes es una coña, menos mal que no la ha hecho. Oye, hubiera estado bien, ¿eh? Bueno, entonces que llegamos a los Ramones. Sí, bueno, yo creo que los Ramones fueron un poco los que empezaron todo esto, ¿no? Porque al final a los Ramones luego más tarde sí tuvieron más éxito, pero en su tierra no les querían para nada, ¿no? Ya o sea, ves. Metían a 100 personas en Nueva York y decidieron ir un día a Londres y metían 2.000, ¿no? Entonces el primer LP de los Ramones supuso mucho para todos estos grupos y yo creo que fueron los que realmente hicieron el tópico este de vi a los Ramones y puedo formar un grupo con una guitarra de mierda y tocando mal, ¿sabes? Sí, sí, hay un montón de documentales que bandas famosas lo cuentan. Sí, sí, sí, o sea que está la vacilada de que todo el mundo, que el 90% de los que fueron a ver a los Ramones ese día en Londres montaron un grupo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, bueno, también es un poco igual de mito, pero sí que estaban los Damned, los Clash, toda esta gente estaba ahí. Porque llevaban, digamos, medio año oyendo ese primer disco y fue algo completamente nuevo, ¿no? Y nada, aún así, bueno, me he traído un single de ya del cuarto disco, porque es una canción que es del 78, ya es más posterior de lo primero que sacaron, pero tiene las típicas líneas de guitarra de Ramones y me parece un tema que, aunque no sea muy conocido, define mucho a los Ramones. ¿Cuál de los dos? I Don't Want You. Joder, es un temazo, ¿eh? Sí. Es eso, no es el Sinisa Pon Rocker o tal, pero es que define muy bien el sonido Ramone. Y bueno, me lo he traído por eso. Sí, además Sinisa Punk Rocker es como que está ya más desgastado, ¿no? Como que el tiempo igual tampoco le ha sentado tan bien. Pero este tema, por ejemplo, sí, es una maravilla. Al final, este es su sonido. Esta canción define su sonido perfectamente. El Sinisa Pon Rocker es como que la escuchas muchas veces y te cansas, pero esto es como que no se quema, ¿no? Yo creo, sí, exactamente. Que tenían esta también, claro, sí. Eso es. Vamos a poner este tema que es fantástico. Muy bien. Venga, ahí vamos. I don't care. Can't be that way. jopetas, ¿eh? Estaba yo aquí cantando a toda hostia mientras vosotros dos charlabais. ¿Qué estabais diciendo? No me he enterado de nada. A ver, pues mira, yo quería... Ha salido en Navidades la biografía de Johnny Ramone en castellano. Creo que se llama Comando. Y bueno, porque os quería contar una anécdota graciosilla. Cuenta. Porque el manager de ellos, el que iba en la furgoneta conduciendo, era un poco mayorcete que ellos, y entonces se llevaba muy bien con él, pero de vez en cuando le tomaban el pelo. Entonces iban en una furgoneta donde el tío manejaba la radio, pero él no sabía que detrás también se podía manejar la radio. Entonces cuando ponía la radio le vacilaban y le empezaban a mover el dial y le decían que era por los colgantes esos que llevaba de metal en el cuello. Entonces le decían que se lo quitara, el tío se los quitaba, entonces ya dejaban de mover la radio. Y a la media hora, cuando se podía volver los colgantes, se lo volvían a hacer y decía que te quites eso. ¡Qué malandrines! Estaban como cabras. Son muchos kilómetros en la furgoneta. Sí, sí. Algo, hombre. Cada uno... Ya ves. Bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Venga, Badcox ahora. Sí, vamos. Los vascos. Sí, empezaron el 76 y nada, este single es del 78 y es su clásico. O sea, es el tema que mucha gente hace versión de él, el Ever Fallen in Love with Someone. La banda sonora de Shrek. Sí. Y nada, empezaron con otro cantante, con Howard Devoto, pero solo grabó el primer single, el de Boredom, y se piró a hacer Magazine, y Magazine era otro grupo, y nada, se puso Pizzelli a cantar, y esta gente es que siguen tocando, y cada vez tocan más canciones del primer disco, y cada vez suenan más punk. Es increíble ver a los Badcox en directo. Yo los he visto y están guays. Sí. Magazine, no he oído hablar de ese grupo en mi vida. No, pero porque era otro rollo, no tenía nada que ver con el punk. Oh. Y... Bueno, yo una de las veces que vi a los Badcox hace pues 4 o 5 años en El Sol, creo que fue, que porque estos sí que sacaban mogollón de singles con temas inéditos. De hecho, entre el 76 y el 79 sacaron un disco con 18 canciones que eran solo de los singles, ¿no? Entonces, en el concierto del Sol hicieron el primer LP entero por orden, el segundo LP entero, y luego dice, bueno, en el Bis tocarán dos singles, ¿no? Tocaron como 10 singles en el Bis, y bueno, aquello ya... Joder. Fue la locura, ¿no? Pero fue impresionante. Estaban en forma, sí. Sí, además con el primer disco la gente se volvió como muy loca al principio, el segundo más calmado, y ya la traca final con los singles fue la... El primero es el de... El de Different Kind of Kitchen, ¿no? Sí, el gris. Mm. Que ahí viene la canción, que no me acuerdo cómo se llama, que se supone que es la inventora del ritmo de beat. Sí, ¿eh? Sí, es una canción que se llama You Turn Me Down, creo que es. Y se dice que es en la primera canción donde se hace ese ritmo, que ni se llamó así ni nada, hasta que luego ya dichas y demás, ¿no? Claro, pero suele pasar siempre, ¿no?, con esas cosas. Pero sí, es que es curioso. Qué guapa. O sea, alguien lo comercializó. Pues nada, vamos con ese hitazo, ¿no? La banda sonora, sí, de Rec, que dice Isra. Venga, ahí vamos. Vale. Someone ever fallen in love with. pues eso, You Shouldn't Fall in Love with Alguien, ¿no? Es que es muy largo el título. Ya no sé lo que viene entre paréntesis y lo que no. Pero sí. Pues sí, temazo, ¿eh? Qué bonito es. Bueno, pues muy guay. ¿Qué siguiente EP que has traído aquí? Esto es una joyita, ¿eh, Felipe? Sí, este es el EP de los Clash, el Cost of Living, creo que se llama. Que es el de, bueno, no sé si lo habéis visto, que parece un anuncio de detergente. Sí, la, sí. De la Dash, portada. ¿No? Sí, algo así. Sí, sí, total. Así, en los créditos a Paul Simonon, en vez de ponerle así, le han puesto Paul Simonon. Le cambian. Y bueno, es un... Este EP salió entre el segundo LP y el London Calling. Y la verdad es que me suena muy bien. Es una versión, es el A Fault de Low. Vamos. Que creo que es del año 59 esta canción. Y de Sonny Curtis. Sonny Curtis, sí. Y luego la hizo popular Bobby Fuller en los 60. Ajá. Y yo creo que es de los mejores que sonidos que el Clash le han sacado a una canción, ¿no? Y bueno, es un temazo, la verdad es que es un temazo, me flipo. Uh-huh. Y la verdad es que los Clash consiguen hacer la suya. Sí, sí, ¿verdad? Sí, meten unas guitarrillas ahí en Mick Jones que la hacen muy suya. Bueno, pues vamos ahí con el hitazo y luego charlamos un poquín más. Pues ahí estaban los Clash, con unas caras de críos que flipas, ¿eh? Sí, sí. Todavía eran jovencitos ya. Aquí. Hombre, la verdad es que vivieron muy rápido, ¿no? Porque sí. Fuera del 77 al 82, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que en la época podía parecer mucho, pero al final son 5 años. Sí, ya. Y sacan 5 discos y se vuelven locos por estar todo el día de gira juntos. Y al final se va... Decían un poco que el error había sido no ir parando de vez en cuando, pero bueno. A ti no te mola, ¿no, Felipe, la última época de esta? A mí gente, me gusta, hasta el London Calling me parece perfecto, si ya el Sandinista y el Combat Rock me parecen intragables. Aunque luego saquen el Suda Estudio, Suda Go, cosas así, pero ya no. Yo pienso igual. Nada. A mí, se me han molado los primeros y luego el London Calling me parece brutal también. Sí. Pero yo a los dos últimos les he ido pillando el saborcillo un poco con la edad. Pero aún así. Tema, a ver, que luego tienen temas. Guapo, el sandinista pero... tiene el Somebody Got Murdered, que es alucinante, pero sí. Que ya, claro, es que es, te sacan 36 canciones que dices, madre mía, para sacar tres de ahí, ¿sabes? Y. Joder. No, los Clash me gustaban mucho. Me acuerdo que tenía un VHS con la peli que hicieron, que se llama Root Boy o algo así. Root Boy. En inglés, no tenía ni puta idea de inglés, sin subtítulos ni nada. Y me la veía 20 veces ahí y me pasaba el VHS ahí para ver los conciertos, porque salen un montón de canciones. Sí. Pero vamos, que la peli ni idea. No, yo creo que leí una vez que era muy mala y luego nunca la vi. La tengo por ahí, te la dejaré en VHS. Es que una vez me dijeron que el Sandinista era muy malo antes de escucharlo y no lo creí cuando escuché el Sandinista. Cuando me dijeron que la película era muy mala, digo, no la voy a ver porque seguro que tienen razón. Bueno, la verdad es que sí, el Sandinista provoca como odio y también por otras partes como defensa absoluta, ¿no? En fin. ¿Que seguimos con Dead Kennedys? Sí, además, muy bueno, bien. Viene bien porque los Dead Kennedys hicieron el A Fault de Law, pero uh-huh. Con la canción cambiada. Ellos ganaban, no ganaba la ley, que era lo que molaba. y nada, pues me he traído el Halloween, ¿no? Sí, lo único que... Dime. Vamos a ver, porque esto es lo de Kennedys que... Ah, mira, sí pone qué cara es cada una. Bien, porque a veces pone el símbolo del murciélago y luego no sabes cuál es. Es esta de aquí. Esta primera. Esta de aquí. Vale, sí. Vale. Y nada, es de mis temas favoritos, ¿no? ¿Cómo se llama? Halloween. Como la fiesta, ¿no? Pero bueno, la letra va un poco como que por qué no... Que la gente, ¿por qué no saca todo lo que tiene? Igual que en Halloween hacen el hortera y el idiota y se dejan de prejuicios, porque no lo hacen todo el año, ¿no? Y tienen que buscar un día para hacerlo, ¿sabes? Y bueno, tiene mucho sentido, sí, el alegato. Y nada, pues, ¿qué decir? Venga. Los más grandes. Pues vamos con Dead Kennedys. After Halloween! shadow of your ass. Why don't you take your social regulation shadow of your ass? Why don't you take your social regulation and shove it up your ass? Bueno, pues ahí estaban estos señores, Death Kennedys, Yellow Viagra y compañía. Algo más que reseñar de esta gente, que me mola mucho cómo suena el bajo, ¿eh? El bajo ahí al sí. principio, ¿eh? Como le... A mí el Plastic Suite Disaster es mi disco favorito de ellos. Sí, ¿no? Y sobre todo la cara es muy cañera y bien está ahí. Está muy guay. Qué guay. Yo les vi el año ese... Bueno, no les vi, porque era el año ese que vinieron con el otro cantante. Ah, que venía con el negraco este. Ah, pero hace poco. Sí, bueno, ya en el 2002 debió ser o así. O sea, me refiero tras la reunión, ¿no? Eso. Sí. Claro. En 2000 pocos. Yo no fui a verles. No sé. Ya. El Biafra me parecía, no. Claro. No me apetecía, pero bueno. Ya, no tiene seguro que fue, se lo pasó muy bien. No, yo no los he visto tampoco, la verdad. Bueno. Tampoco me ha llamado la atención mucho ahí. Y tampoco he visto el grupo del Biafra que dice claro, que también está bien. El Guantánamo School of Medicine este. Sí. Yo tampoco. Bueno. Pues nada, que como se nos ha acabado el tiempo más que... hace un rato. Lo que pasa es que, joder, estábamos pinchando unos temazos tan guapos que el Felipe se ha escogido aquí con un gusto, vamos, impecable. Lo primero que ha pillado. Sí, sí. Bueno, pues nada, tú habías traído más temazos, pero te he hecho elegir uno de los que quedan porque no da tiempo a pinchar todo. Te vendrás otro día, ¿vale? A hacer otra selección de estas cuando guapísimas. Cuando quieras, yo, encantadísimo. ¡Yuhu! Bueno, pues nada, dinos el último tema que vamos a pinchar y luego paso a la agenda. Bueno, pues vamos con los Jam, ¿no? Ya que habíamos hablado antes del Revival Mod. Bien. Al final, los Jam fueron el grupo que originó este Revival. Y bueno, de hecho nacieron con el punk, nacieron en el 77 y su primer disco tiene bastante toque del punk mezclado así con soul. Y a los conciertos iban punks y mods, así que un poco reunían todo lo de la época, ¿no? Y lo que pasa, bueno, este single ya es uno de sus temas. Era su tema principal, lo que pasa es que luego en la de Billy Elliot salió la de Tocol Malice y se convirtió a lo mejor un poco más famosa, pero este fue su primer número uno. Y lo más curioso es que iban a sacarlo como cara B y los de la casa dijo se equivocaron y lo pusieron como cara A. ¿Sí, no? Sí, luego fue el su disco. Vamos, ¿y la otra te acuerdas cuál era? El Dreams of Children es una canción así más psicodélica y más oscura. No hubiera llegado a nada, yo creo. Pero toma esta, ya, sí, está. Es sí, la casualidad. Y bueno, otra de las canciones que tampoco venían en el EP, ¿no? Pues hicieron muy bien en no pedir el test pressing. Sí. Luego el bajista de Jam acabó con tocando Steel en Steel Interfinger. Sí, yo les vi con Bruce Foston tocando. Yo lo vi a Steel Interfinger con el bajista. Estuvo unos años. Estuvo bastantes años con ellos, sí. Felipe, de todo lo que has traído hoy, ¿tú podrías decir una banda favorita de todo lo que has traído? Americano Ramones y... de las islas, los irlandeses, Steel Littlefinger. Sí, ¿eh? Sí, Steel Littlefinger es verdad que ya lo habías dicho, joder, pero pensaba que te iba a ser más difícil escoger, ¿eh? A mí me sería no, difícil. No, hombre, me gustan, o sea, los Undertones, los Badcocks, son también de mis grupos favoritos, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que Ramones y Steel Littlefinger, cada uno en un lado, para mí fueron los mejores. Muy chachi. En fin, la verdad que para mí todos joyas. Bueno, señoritos, pues vamos a pinchar a los Jam y luego acabamos con la agenda y todo eso. Venga, vamos con los Jam. I'm so happy, I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic crimes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. I'm going underground, going underground. What if the brass bands play up? Start to pound, going underground. Some pleasure out to hate me. I've had enough already on my plate. for my need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the fractures. Here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up, the society wants. I'm going underground, going underground. For the fast bands play up, we start to pound. Going underground, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Oh, la la la la. La la la la. We're talking, we're talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. Spain, she found my TV screen. At this point, shout back, this fight. We're going underground. Pues muy bien, aquí estaban los Jam con su temazo Going Underground para acabar la sesión. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente con la sección de agenda para comentaros algunas de las cosas que se van, algunos de los eventos que van a tener lugar los próximos días por la zona de Madrid. Y empezando con lo que va a haber hoy, por si estáis en casa escuchando el programa en directo, hoy jueves 30 de enero, en el Rock Palace tocan Autistic Youth desde Portland y Obediencia, presentando el nuevo disco que han sacado que se llama El Ángel Exterminador. Así que nada, si estáis por ahí en casa aburridas, aburridos, pues podéis iros al Rock Palace y ver esto, a estos dos grupazos. Más cositas. Va a haber un reclama feminista en Lavapiés. Será el viernes a las 8 en Tirso de Molina. Con el lema La calle y la noche son nuestras, mujeres boyeras y trans salimos a la calle contra el patriarcado. Más cositas, el sábado 15 de febrero en el Barbarie, ahí en Vallecas, habrá una comida solidaria a las 2, se repartirá paella para el que venga y habrá pinchos vegetas variados. Y bueno, pues eso, que os esperan a todos, que el dinero recaudado será para gastos judiciales. Lo estoy diciendo ahí un poquillo rápido, pero bueno. Luego, el 7 y el 8 de marzo, Sucio 13 van a estar presentando su disco nuevo, el CD nuevo que han sacado. El 8 tocan en Rock Palace y el viernes tocan el viernes 7 tocan en otro lugar que no me acuerdo cuál era. Así que nada, si queréis saberlo, pues lo googleáis, se lo preguntáis a Dios. Y luego también quería comentar que todos los lunes de 7 a 9 hay un taller de reparación de bicis ahí en la Prospe, y justo este lunes va a haber una cosa muy interesante, que es un taller de ajuste de cambios. Yo iré. Y bueno, no sé si tenéis alguna convocatoria que decir vosotros dos, chavales, algo de la Asamblea Antiespecista o algo. Me pillas en blanco, ¿eh? ¿Lo del circo se sigue haciendo o no? Sí. Venga, pues sí, cuenta. Que quiere acercarse todos los domingos al EGAZPI, está al Circo Americano, y pues nada, allí a partir de las 6, pero bueno, no sé, vamos, pues a concentrarse en encontrar el circo. Muy bien, venga, pues animamos a todas y a todos que vayáis para circo con animales, especificamos por si alguien no, no tenemos nada en contra del circo. Es verdad, normal. Es verdad, es que como ya llevo diciendo esta convocatoria varias veces, parece que luego, pero sí, contra el circo que usa animales, eso es. Y bueno, pues nada, sin más, oye, Felipe, Imposter, que muchísimas gracias por haberte venido hoy a pinchar estos hitazos, gracias por haberte traído estas joyitas. Muchas gracias a ti, un placer. Y bueno, ya has dicho que volverás, o sea que... Cuando quieras. La audiencia Te lo reclamará si no vienes. Y bueno, pues nada, eso, Isra, muchas gracias por pasarte a traerme el single este que voy a poner ahora. Bueno, pues sí. Cuenta, cuenta. Nada, nada. No solo vine a traer el single, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pero es que ahora voy a pinchar una canción de este single que has traído, que es Mierdoso. Vete a la mierda, asqueroso. Venga, muchas gracias por haber venido y muchas gracias, gente, por escucharme. Chao. Hasta luego. Chao. Mierdoso, de la mierda asqueroso.